there, everyone in Australia. Hey, we're coming to see you. We're excited, we're rehearsing up, and we're gonna have a great time. Look forward to seeing you there. Aquí comienza. One, two, three, four. La caverna de los dioses. She loves you, yeah, yeah, yeah. Conduce. Episodio 13 de la temporada 2. Paul está de regreso. You ready? Ready to go? Let's go. Ready to roll? Yep. It's our first night in Australia. Here we go. Adelaide. Australia, mate. Look at that. Green and yellow. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Manuel Guerrero y comienza la Beatlemanía con... escritor de novelas. Paperback writer. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Beatlemanos de México y el mundo, en todas las latitudes del planeta. Sean bienvenidos al 13º episodio de la segunda temporada de La Caverna de los Beatles. Mi nombre es Héctor Legorreta y pueden seguirme en X, antes Twitter, en @HGLC. Paul está de regreso. Estamos muy felices porque Paul McCartney reinició su gira Got Back con sus dos primeras fechas en Australia, en las ciudades de Adelaide y Melbourne, el pasado miércoles 18 y sábado 21 de octubre. Sin embargo, también tenemos sentimientos encontrados. Esta semana falleció Manuel Guerrero Magaña, conductor de El Club de los Beatles en Universal Stereo, referente muy importante para todos los fans de los Beatles en México y a quien muchos escuchamos diariamente por años, junto a Enrique Rojas Páramo, quien fuera el otro conductor del programa despertino por mucho tiempo. El programa del día de hoy rinde una especie de homenaje, en el cual lo recordaremos escuchando su voz y hablando sobre los Beatles. En cuanto a la gira de McCartney, mucho nos debatimos si deberíamos o no poner canciones que interpretó Paul en sus conciertos en Adelaide y Melbourne. Sin embargo, por considerar que esto representaría una especie de spoiler, sobre todo para los fanáticos que lo escucharán por primera vez, decidimos no poner canciones de los conciertos que McCartney ya ofreció en Australia esta semana. Repetimos, no pondremos canciones de los conciertos que McCartney ofreció esta semana en Australia. Así, en el programa del día de hoy tendremos la información referente a los dos conciertos que tuvo Paul McCartney en su primera semana en Adelaide y Melbourne, en Australia. Además, realizaremos un homenaje a Manuel Guerrero debido a su fallecimiento esta semana. También tendremos la efeméride Beatle y escucharemos la canción que grabó Paul McCartney con los Rolling Stones en noviembre de 2022 y que fue publicada el pasado viernes. Así, comenzamos nuestro programa del día de hoy escuchando la interpretación que hicieron los Beatles de I Want to Hold Your Hand en el Centennial Hall de Adelaide, Australia, el 12 de junio de 1964. Comenzamos La Caverna de los Beatles. Oh yeah, tell you something, I think you understand. When I say that something, say to me, you let me hold your hand. You let me hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love. Such a feeling that my love, I can hide, I can hide, I can hide. Hey, you got that something, I think you understand. When I feel that something, Paul McCartney se ha reunido con un afortunado grupo de fans antes del concierto de mañana con entradas agotadas en el centro de la isla. La leyenda de los Beatles ha ofrecido una muestra de lo que nos espera. El circo Juggernaut ha llegado. Pero hoy solo 20 australianos del sur tenían un boleto para viajar. El pequeño grupo de ganadores de la competencia fue invitado a una prueba de sonido. ¿Quieres que tu antiguo líder interprete algunos de esos éxitos como? Y luego, hablando palabras de sabiduría. Amo la música, me siento muy afortunado de estar en esta profesión. Y es más bien un hobby para mí. El asistente de Paul permitió una pregunta. Y estoy aquí con mi prometido Bill. Felicidades. Gracias. Gracias por ser tan lindo. ¿Qué vas a hacer en enero? Voy a ir al yoga. ¿Quién es esa persona para ti que ha tenido el impacto más profundo en tu vida? Probablemente tengas que elegir a John. Una experiencia, ¿cómo te pones en palabras? Lo que es real, lo que soy, tuvo una gran influencia en mi vida. No puedo medirlo. Está muy arriba. No sé cómo llegué aquí, pero aquí estoy. El concierto de mañana en el Entertainment Center también será relativamente íntimo. Solo había 8,000 entradas disponibles y se agotaron en cuestión de minutos. La última vez que McCartney actuó en Adelaide fue en 1993, pero el momento que esta ciudad nunca olvidará ocurrió hace casi 30 años antes, cuando salió al balcón del ayuntamiento y saludó a sus fans con un poco de ayuda de sus amigos. 350,000 personas llenaron las calles para ver a los Beatles en junio de 1964. Fue realmente abrumador tanta gente que saliera, una locura. Así que nos quedamos como... Es tan genial, es fantástico. Casi seis décadas de Beatlemania están vivas y bien. Ben Avery, Nine News. Lo que acabamos de escuchar fue el reporte del Canal 9 de Adelaide, el día previo al concierto en dicha ciudad, el martes 16 de octubre, día que se llevó a cabo el soundcheck. Al día siguiente, el miércoles 17 de octubre de 2023, en el Adelaide Entertainment Center, Paul realizó una sesión de preguntas y respuestas con 30 ganadores del concurso, quienes le hicieron 15 preguntas durante 25 minutos, en una conversación moderada por el periodista Sean Sennett. Luego siguió un set de 6 canciones y 25 minutos donde tocó y repitió material que la banda había ensayado a puerta cerrada, antes de que entraran los fans. Todos los teléfonos estaban ocultos en la puerta, y los únicos que conocían el momento y la ubicación de este evento eran los ganadores del concurso y miembros selectos de los medios de comunicación. De acuerdo a los reportes que se tienen en el soundcheck, McCartney habría entonado 6 canciones, de las cuales escuchamos 2 en la nota anterior: Can Buy Me Love, Coming Up, Let Em In, Drive My Car, Come On To Me y Birthday. En cuanto a la ronda de preguntas y respuestas que le hicieron al ex Beatle, aparte de las que ya escuchamos en el reporte del Canal 9 de Adelaide, hubo otras que fueron también transmitidas por el mismo canal en su espacio matutino un día después, así como por el Canal 7 y el Canal 10 de Adelaide. Escuchemos. Soy Patrick, tengo 12 años. ¿Cómo llevas eso de ser tan famoso? ¿Cómo ha sido que Tomás ha sido reconocido? Es una, no sabes, tienes que ser genial con lo que pides. Así que cuando eres niño, en la música, quieres ser famoso. Así que creo que era lo que queríamos con los Beatles, fue gradual. Así que te acostumbras a ese nivel. Luego vas al siguiente nivel, al siguiente nivel, oye, y luego cuando llegas a la estratosfera, estás un poco acostumbrado, y es lo que pediste, es lo que querías, así que no puedes quejarte cuando lo obtienes. Lo amo. Quiero decir, fue realmente abrumador, porque sabes que somos famosos, y había vimos grandes multitudes, y teníamos todos los gritos y esas cosas. Entonces, el único tipo de gente que conoces es Audaz por eso, pero para mucha gente era una locura, era algo especial. Pero siempre escribo canciones, y las canciones son muy buenas. Lo hago. No puedo darte el tiro perfecto. Sí, dejaré el Let It Be aquí. No lo hago, pero sí estoy seguro de que lo que le hago, puedo decir que es mi hobby. Teniendo un buen día libre, es probablemente que escriba algo, solo porque me encanta. Y él era increíble, estaba loco de alguna manera. Seré muy cariñoso, y de otra manera, endulzando eso, fue un genio el que ayudé. Al regresar, hablaremos del setlist que tuvo Paul McCartney en Adelaide, y hablaremos también del concierto en Melbourne. Mientras tanto, escucharemos a continuación la interpretación de una canción que Paul McCartney tocó en el soundcheck en Adelaide, aunque no es la versión propiamente de este concierto. Se trata de Coming Up, interpretada en otro soundcheck, en el SSE Hydro de Glasgow, Inglaterra, el 14 de diciembre de 2018, durante la gira Freshen Up. Volvemos. We'll be right back. fascinante, cautivador, mejor que nunca. Son algunas de las excelentes críticas que llegaron para Paul McCartney después de su espectáculo en Adelaide con entradas agotadas. La multitud para el show era un infield con nostalgia, la oportunidad de revivir viejos recuerdos y crear algunos nuevos increíbles. Un fuerte retroceso para comenzar el espectáculo en la gira. Esa canción lanzada en 1964, el año en el que los Beatles llegaron por primera vez a Adelaide, por lo que Paul rockeó 60 años después. Good evening, Adelaide. It's just so great to be back here. En 1964 los vi. Y fueron entonces excepcionales, pero el concierto de esta noche fue increíblemente perfecto. Unos afortunados 8,000 fans asistieron a los hits después de mega hits. Demasiadas emociones para algunos y otros nunca lo olvidarán. Juegos pirotécnicos y luces láser realzan el espectacular alto final. Una gran experiencia, creo que vi a Dios. Los fanáticos se acamparon afuera de su alojamiento aquí en las colinas por tercer día y esperan que hoy sea el día en que digan hola a Dios a la leyenda de la música. Entre los superfans, Stella de 15 años, con la esperanza de entregarle una carta muy especial donde le dice lo mucho que lo amo y lo que estoy agradecida por él. Para traer cabezas de la costa este y dejar recuerdos que durarán toda la vida. Samantha Hogan, Nine News. Bueno, pues ahí está el reporte del Canal 9 de Adelaide. Paul realizó su primer concierto de la segunda etapa de la gira Got Back en Adelaide, Australia, el pasado miércoles 18 de octubre. El setlist no varió mucho de lo que fueron los últimos conciertos en Estados Unidos, en junio de 2022. Así, el setlist para esta gira quedó conformado de la siguiente forma. En el número 1, Can't Buy Me Love, de el álbum A Hard Day's Night. La segunda canción, Junior Farm. La tercera canción, Let It Go, que fue publicada en Venus and Mars. La cuarta canción, She's a Woman, que fue la sorpresa de estos conciertos, interpretada por primera vez desde 2004. En el número 5, Got to Get You Into My Life, que se publicó en el álbum Revolver. 6, Come On to Me, del penúltimo álbum de Paul, Egypt Station. 7, Let Me Roll It, que esta fue republicada en Band de Ron. 8, Getting Better, del Sgt. Pepper. 9, Let Em In, del álbum Wings of the Speed of Sound. 10, My Valentine, que fue publicada en el álbum Kisses on the Bottom. Luego, 1985, que también fue publicada en el Band on the Run. Maybe I'm Amazed, número 12, publicada en el álbum McCartney. 13, Have You Seen a Face, publicada en el álbum Help. 14, In Spite of All the Danger, que esto pues, fue de los primeros demos de The Quarrymen, por ahí de 1958. 15, Love Me Do, que fue publicada en el álbum Please Please Me. 16, Dance Tonight, que fue publicado en el álbum Memory Almost Full de 2007. 17, Blackbird, publicada en el álbum Blanco. 18, Here Today, publicada en el álbum Tug of War. 19, New, publicada en el álbum del mismo nombre en 2013. 20, Lady Madonna, publicada como sencillo en 1968. 21, Fuyu, publicada en el álbum Egypt Station de 2018. 22, Jet, publicada en el álbum Band on the Run de 1973. 23, Begin for the Benefit of Mr. Kite, publicada en el Sgt. Pepper. 24, Something, de George Harrison, publicada en el álbum Abbey Road, 1969. 25 Bladio Blada, publicada en el álbum blanco. 16 You Never Give Me Your Money y She Came In Through The Bathroom Window, que estas dos canciones fueron publicadas en el Abbey Road, pero bueno, vienen aquí como un popurrí. 27 Band on the Run, publicado en 1973 en el álbum del mismo nombre. 28 Get Back, publicado en el álbum Let It Be de 1970. 29 Let It Be, del mismo, el álbum del mismo nombre. 30 Live and Let Die, que fue publicado como sencillo y fue el tema de James Bond en 1973. Este pues fue más o menos de la época del Red Rose Speedway. 31 Hey Jude, que también salió publicado como álbum en 1968. Luego el Encore o una pausa. Y luego viene 32 I've Got a Feeling, publicado en el Let It Be de 1970. 33 Birthday, publicado en el álbum blanco. 34 Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. 35 Helter Skelter, publicado en el álbum blanco. Y 36 el popurrí final del Abbey Road, del álbum Abbey Road, que son las canciones Golden Slumber, Carry That Way y The End. Este setlist es muy parecido a lo que Paul McCartney tocará en nuestro país el próximo 14 y 16 de noviembre en el Foro Sol. Sin embargo, cabe señalar que pues hay varias diferencias respecto a otros setlists en el pasado. A diferencia de antes, Paul solo hace una pausa y no dos, los famosos encores, como en las giras anteriores. Además, quedan fuera canciones icónicas que se mantuvieron en su setlist por años: The Long and Winding Road, Eleanor Rigby, And I Love Her, My Love, Back in the USSR y la ausencia más notable, Yesterday. Bueno, y con este repaso al setlist de Paul McCartney en Australia, sonará a continuación Eleanor Rigby, en la versión interpretada por Paul McCartney, acompañado por la BBC Concert Orchestra durante los BBC Electric Proms 2007, el 27 de octubre de ese año, en la Roundhouse de Londres, Inglaterra. Do they all belong? can't buy me love. Así como acabamos de escuchar, recibió a la multitud a Paul McCartney en el Marvel Stadium de Melbourne, Australia, después de su paso por Adelaide. En la segunda cita de su itinerario por el país oceánico, en esta gira Got Back. A diferencia del soundcheck en Adelaide, en Melbourne no hubo preguntas y respuestas, pero sí hubo una hora de interpretaciones con 16 canciones que disfrutaron los fans. En Twitter han circulado diversos videos de fragmentos de canciones durante el soundcheck, así como la lista de canciones que interpretó McCartney en el previo al concierto. En un momento haremos una recopilación de lo que encontramos, así que vamos a bajarle a la música. Primero, hubo un ensayo. Posteriormente, interpretó Honey Don't, Honey Hush, One After 909, Coming Up, Women and Wives, Miss Ain, Sea Moon, luego una celebración instrumental, From Me to You. It's So Easy de Buddy Holly, de la cual solo tenemos la parte final. You guys, have you got the Roy, have you got the Buddy Holly film? Talk to me, baby. Come on, Roy. Yep. I said, well, we haven't done it for a long time. So, Ram On, Big Barn Bed, Midnight Special, New y Lady Madonna. Y un mensaje final. Ya durante el concierto repitió el setlist que había tocado en Adelaide y que mencionamos en el bloque anterior. Give me love forever and forever, my love, don't give me presents. she is. Little story where Linda and I were in traffic in London, in the West End somewhere, and there was a big gang of punks who looked very aggressive. You know, the look was aggressive. Oh, sure. And they come sort of stomping through in their sort of bobber boots, and they come with a car, and we're kind of, you know, crouching a little bit, trying to not get noticed, thinking, Jesus, what are they going to do? You know, they're going to think we're the enemy, kind of thing. And then they notice us, oi, oi, oi. And one of them comes to the car, so I wound down the window a little bit. He goes, oi, oi, Paul, Paul, that mannequin jar is fucking great. Yeah. Oh, hallelujah. En el cuarto episodio del podcast McCartney, A Life in Lyrics, Paul McCartney y Paul Muldoon analizan la experiencia de McCartney viviendo en una granja en Escocia, platicando sobre las dos canciones con un origen común, Mull of Kintyre y When Winter Comes. McCartney explica cómo compró la granja siguiendo el consejo de su contador y cómo su esposa Linda expresó su amor por ella. Habla de la sencillez y la libertad que encontraron en la granja, lejos de las presiones de los Beatles. McCartney describe el trabajo manual y las tareas que realizaban, como arreglar cercas y plantar árboles. La conversación también aborda la inspiración que McCartney encontró en la granja, que influyó en su composición, incluida la exitosa canción Mull of Kintyre. Esto proporciona información sobre la vida personal de McCartney y el impacto de la granja en su música, que influyó en la composición de otra canción que realizó años después, When Winter Comes, grabada durante las sesiones de Flaming Pie, y que vio la luz en el álbum McCartney 3, grabado por Paul durante la pandemia de COVID-19. Paul McCartney se inspiró para escribir la canción Mull of Kintyre porque notó una falta de nuevas canciones escocesas, y lo vio como una oportunidad para crear una, que además surgió en una época en la que la música y la moda punk inundaban las calles de Londres, y pese a ello, se convirtió en número uno, y es el sencillo más vendido en la historia del Reino Unido. También reflexionó sobre la portada de la revista Life de 1969, y dijo, era tan remoto que nadie podía llegar ahí. Un par de personas lo hicieron y aparecían de la nada. Y luego el fotógrafo de la revista Life nos encontró y creo que le tiré un balde de agua. Y luego dijo que iba a usar esa foto. Entonces dije, oh joder. Así que fui y lo seguí en mi Land Rover y le dije, mira, haremos una pose. Entonces hicimos una pose y salimos en la portada de Life. También habló de cómo Linda hizo que se enamorara de la granja y explicó, pensé, diablos, este lugar es un basurero, realmente no me gustó, solo estábamos allí arriba gracias al amor que Linda le tenía. Cuando subimos ahí, ella dijo, oh, esto es fantástico, me encanta. Ella me hizo amarlo a través de sus ojos, dije, oh bueno, esa es una hermosa montaña, Dios está cubierto de éter. Eso es muy hermoso. Así que criamos a los niños ahí. El legendario artista también compartió cómo surgió When Winter Comes y dijo: simplemente me enviaron algunas pistas para considerarlas como extras adicionales. Y estoy escuchando este y pienso, Dios, quiero decir, es bueno. De hecho, estoy pensando en lanzarlo. Es una especie de hippie. Casi se relaciona con vivir en la granja. Must fix the fence by the acre plot. Two young foxes have been nosing around. The lambs and the chickens won't feel safe until it's done. I must dig a drain by the carrot patch. The whole crop spoils if it gets too damp. And where will we be with an empty store when winter comes? When winter comes and food is scarce, we'll want our toes to stay indoors. When summer's gone, we'll fly away and find the sun when winter comes. I must find the time to plant some trees in the meadow where the river flows. In time to come, they'll make good shade for some poor soul. When winter comes and food is scarce, we'll want our toes to stay indoors. When summer's gone, we're gonna fly away and find the sun when winter comes. Must fix the fence by the acre plot. Two young foxes have been nosing around. And the lambs and the chickens won't feel safe until it's done. When winter comes and food is scarce, we'll want our toes to stay indoors. When summer's gone, we're gonna fly away and find the sun when winter comes, and find the sun when winter comes. Radio Universal FM presenta. Diez minutos y siete segundos con los genios universales. John, George, Paul y Ringo. Los Beatles. El pasado miércoles 18 de octubre falleció Manuel Guerrero Magaña a los 65 años de edad, quien fue conocido por su programa de radio El Club de los Beatles en la estación radiofónica Universal Stereo, antes llamado 10 minutos y 7 segundos con los Beatles, y quien junto con Enrique Rojas son los referentes obligados para todos los beatlemanos en México. Para quienes nos escuchan de otros países y no saben de quién hablamos, aquí les va una pequeña remembranza. Mejor conocido como el conductor del Club de los Beatles, Manuel Guerrero Magaña nació en agosto de 1958, desarrollando su gusto por el grupo Los Beatles, también conocido como el Cuarteto de Liverpool, en 1964, con la canción A Hard Day's Night. Así lo dio a conocer Manuel Guerrero en una conferencia tras ser reconocido por la Universidad Autónoma de Querétaro en el marco del Festival Cultural Antologías de los Beatles 2016. Y es que fue reconocido como el más grande fan de los Beatles en México cuando tenía solo 13 años de edad y asistió a un programa de Pedro Ferriz en Televisa, en el que ganó 64 mil pesos por contestar correctamente a la trivia del grupo musical, y Discos Capitol le dio de regalo un viaje a Los Ángeles. En esa experiencia, tuvo la oportunidad de hablar por unos minutos vía telefónica con John Lennon y Yoko Ono. Tuvo la oportunidad también de ir tras Ringo Starr en Durango en 1980, en una filmación, y a Paul McCartney lo entrevistó en el 2002 cara a cara. Tal como narra la biografía que comparte Universal Stereo en su página de su locutor, era el titular del programa más emblemático de la estación, el Club de los Beatles, gracias a un gusto por la música adquirido desde muy temprana edad. Igualmente destacan que entrevistó a Queen, Kiss, Creedence, Iron Maiden y Deep Purple. Manuel Guerrero estudió en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Sin embargo, cambió de rumbo cuando Adolfo Fernández Cepeda lo invitó a participar en Universal. Además de conducir el Club de los Beatles, el locutor también condujo el programa de radio La Máquina del Tiempo, Clásicos de Universal y Las Noches de Universal, en doble play, a través de Universal 88.1 FM. El Club de los Beatles, por su parte, es un programa dedicado a la música del Cuarteto de Liverpool, con más de 30 años de emisiones, transmitidos por la estación Radio Universal, conocida también como Universal Stereo, en el 88.1 de frecuencia modulada, propiedad del Grupo Radio Centro. Sin ahondar en detalles, Grupo Radio Centro compartió la información del fallecimiento de Manuel Guerrero a través de un comunicado que causó sorpresa negativa entre quienes solían escuchar el programa que se emitía por Universal Stereo. En Grupo Radio Centro lamentamos el sensible fallecimiento de Manuel Guerrero. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos, escribió la radiodifusora al mismo tiempo de lanzar la información. Sin duda, Manuel fue un ícono en el medio radiofónico, que marcó una época con su voz y experiencia, pero muy en especial fue un beatlemano de corazón, de quien sin duda aprendimos mucho, dicta el informe. A continuación, escucharemos en la voz de Manuel Guerrero la reseña del concierto de Paul McCartney en México en 2017, transmitida el 30 de octubre de 2017 en el Club de los Beatles, en Crestomatía de Universal Stereo. Estuviste en el concierto del sábado, maravillosa la experiencia, ojalá. Abrió con A Hard Day's Night, La Noche de un Día Difícil, después Save Us, Sálvanos, de su álbum New, Can't Buy Me Love, clásica del Cuarteto Liverpool, Letting Go, qué bueno que incluyó esta canción del álbum Venus and Mars, después Got to Get You Into My Life, después una de las que no fallan, Let Me Roll It, por lo menos ya no tocó Jets, Let Me Roll It, con la salida y él diciendo que era un tributo a Jimi Hendrix, claro, con Foxy Lady, I've Got a Feeling, tengo un sentimiento, luego My Valentine. Sí, y se acuerdan al final, es cuando tocó The Backseat of My Car, que mucha gente no reconoció, nada más cantó un fragmentito y ya. Después 1985, que dedicó a los fanáticos de Wings, después Quizá Estoy Sorprendido, Lo Podemos Solucionar, A Pesar de Todo el Peligro, y ahí ya estaba con la guitarra acústica en We Can Work It Out In Spite of All Danger. Y una de las sorpresas fue esta canción que estamos escuchando, súbele por favor mi querido Andrés. Refirió cómo a veces la inspiración llega, dice, puede llegar en forma de una melodía, en forma de palabras o en forma de un riff. Y esta, dice, llegó en forma de un riff y un arreglo muy particular, muy padre, por lo menos a mí me gustó mucho, de You Won't See Me, No Me Verás. ¿Y sabes qué canción cantó después? Sí, claro, Love Me Do, dice, por primera vez en México, dedicada al gran Sir George Martin. Por cierto, estaba leyendo el periódico el día de ayer, en uno de los periódicos de circulación nacional decía, dedicada a George Harrison. No. A George Martin, porque fue quien les dio la oportunidad a los Beatles de grabar su primer sencillo, que sería el primero de una larga lista. Así es que su George Martin presente en el concierto, afortunadamente. Así es que, ¿qué te pareció? Súbele, por favor, Andrés. ¿Conoces la canción? Es del álbum New del 2013 y la tocó el sábado. Queenie Eye, una canción interesante, el piano, ¿verdad? Y muy rítmica. Bueno, interpretó también después de Love Me Do y la amo, Blackbird, Here Today, dedicada a John. Queenie Eye, precisamente, New, Lady Madonna, 4-5 Seconds, hablando de amigos, Rihanna y Kanye West, una buena interpretación de esta canción. Eleanor Rigby, precisamente, que acabamos de escuchar con los Beatles. Luego dice, esta es una canción que cantamos los Rolling Stones, I Wanna Be Your Man, quiero ser tu hombre, a beneficio del señor Kite. Something, algo, un día en la vida, obladi oblada, el escape de la banda, de regreso a Rusia, Let It Be, vivir, deja morir, con todo. Y juegos pirotécnicos y las explosiones, ¿verdad? Interesantísima. Hey Jude, se va y regresa, Yesterday. El reprise o reprise del Sargento Pimienta, Desorden, Birthday, con todo y bailarinas, ¿se acuerdan? Las cuatro afortunadas fanáticas que subió Paul al escenario, y Sueños Dorados, Lleva Ese Peso. Y el final, comenzó a las 9:18 exactamente el concierto y acabó a las 11:59, 2:41, y bien por Paul McCartney. ¿Te diste cuenta cuando cantó Maybe I'm Amazed? Impresionante todavía cómo alcanza esos tonos, Maybe I'm Amazed. Y amenazaba lluvia, de hecho comenzaron a caer algunas gotas, pero hubiera importado poco, ¿no? Pero afortunadamente todo se dio para que tuviéramos un memorable concierto de Paul McCartney. Ojalá, y lo que dijo al final, see you next time, hasta la próxima, ojalá, porque todos los ahí presentes disfrutaron el concierto. Ojalá para las personas que no tuvieron oportunidad esta vez de estar ahí, lo puedan ver a Paul McCartney, el One on One Tour, o como se llame la gira. Lo importante es la música, Spells Out. Bien por la canción. 1:42, 20 grados Celsius la temperatura. Tenemos más música. Este es del álbum Please Please Me, precisamente el cuarteto de Liverpool, Misery. The world is treating me bad, misery. I'm the kind of guy who never used to cry. The world is treating me bad. Sure, I won't see her no more. It's gonna be a drag, misery. I'll remember all the little things we've done. Can't she see she'll always be the only one, only one. Send her back to me. See, without her I will be in misery. I'll remember all the little things we've done. She'll remember and she'll miss her only one, lonely one. Send her back to me, 'cause everyone can see. El 17 de octubre de 1963, los Beatles grabaron el mensaje de Navidad de ese año, la toma 12 de You Really Got a Hold on Me, las tomas 1:17 de I Want to Hold Your Hand y las tomas 1:17 de This Boy. I Want to Hold Your Hand fue escrita por Lennon y McCartney en conjunto y fue el primer disco de los Beatles realizado con un equipo de 4 pistas. La mezcla mono y estéreo fue realizada por George Martin el 21 de octubre de 1963. Se realizaron más mezclas en estéreo el 8 de junio del 65, para compilaciones publicadas por las filiales de EMI en Australia y los Países Bajos, y el 7 de noviembre de 1966. En Estados Unidos, la demanda era insaciable. Solo en los tres primeros días ya se habían vendido 250,000 de copias, 10,000 copias en la ciudad de Nueva York cada hora. Capitol estaba tan sobrecargado por la demanda que contrató parte del trabajo de imprimir copias a Columbia Records y a RCA. El 18 de enero, la canción había comenzado su carrera de 15 semanas en las listas, y el 1 de febrero, los Beatles finalmente lograron su primer número 1 en Estados Unidos. I Want to Hold Your Hand finalmente renunció al puesto número 1 después de 7 semanas, pasando como testigo de la misma canción que habían derribado en la cima en Gran Bretaña, She Loves You. I Want to Hold Your Hand vendió cerca de 5 millones de copias solo en Estados Unidos. La sustitución de ellos mismos en la cima de las listas estadounidenses fue la primera vez desde Elvis Presley en 1956, con Love Me Tender superando a Don't Be Cruel, que un acto había caído solo de la cima en las listas estadounidenses para ser reemplazado por otro de sus lanzamientos. I Want to Hold Your Hand también terminó como la canción número 1 en 1964, según Billboard. En 2013, Billboard la incluyó como la cuadragésima cuarta canción más exitosa de todos los tiempos en el Hot 100. La canción fue recibida por fanáticos entusiastas en ambos lados del Atlántico, pero algunos críticos la descartaron como nada más que otra canción de moda que no resistiría la prueba del tiempo. Cynthia Lowery, de Associated Press, expresó su exasperación con la bitlemanía diciendo de los Beatles: Dios sabe que los hemos escuchado lo suficiente. Ha sido imposible recibir un boletín meteorológico por radio o una señal horaria sin toparse con I Want to Hold Your Hand. La canción estuvo nominada al premio Grammy a la grabación del año, pero el premio fue para Astrid Gilberto y Stan Getz por La Chica de Ipanema. Sin embargo, en 1998, la canción ganó el premio Grammy del Salón de la Fama. También figura en la lista de las 500 canciones que dieron forma al rock and roll del Salón de la Fama. Además, la Recording Industry Association of America, el National Endowment for the Arts and Scholastic Press, han nombrado I Want to Hold Your Hand como una de las canciones del siglo. En 2004, ocupó el puesto número 16 en la lista de Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. En 2010, Rolling Stone colocó la canción en el número 2 de las 100 mejores canciones de los Beatles, después de A Day in the Life. Ocupó el número 2 en la lista de Mojo en los 100 discos que cambiaron el mundo, después de Tutti Frutti, de Little Richard. La canción ocupó el puesto número 39 en el Top 100 de todos los tiempos de Billboard. En agosto del 2015, I Want to Hold Your Hand está clasificada como la 45 mejor canción de todos los tiempos, así como la canción número 3 de 1963, en una recopilación de listas de críticos en acclaimedmusic.net. La revista Time incluyó la canción en su lista de las 100 canciones de todos los tiempos. A partir de la última semana de la canción en el número 1 de las listas estadounidenses, los Beatles tienen el récord histórico de 7 canciones número 1 en un periodo de un año. En orden fueron I Want to Hold Your Hand, She Loves You, Can't Buy Me Love, Love Me Do, A Hard Day's Night, I Feel Fine y 8 Days a Week. También fue la primera de 7 canciones escritas por Lennon McCartney en alcanzar el número 1 en las listas estadounidenses en 1964. Ese es un récord de todos los tiempos por escribir la mayor cantidad de canciones para alcanzar el número 1 en las listas de Estados Unidos en el mismo año calendario. Y aún así, hay babosos en TikTok que dicen que los Beatles están sobrevalorados. Oh yeah, I tell you something, I think you'll understand. When I say that something, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh please, say to me, let me be your man. To me, you let me hold your hand. Now let me hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love. When I say that something, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love. Hemos finalizado nuestro 13º episodio de la segunda temporada de La Caverna de los Beatles, o bien nuestro 22º episodio consecutivo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, X antes Twitter e Instagram, en nuestra dirección @BeatlesCaverna, o búscanos simplemente como La Caverna de los Beatles. No olvides seguirnos, de igual forma, en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Deezer y Tuning, entre otras plataformas. Dar like y dejar tus comentarios. También recuerda que ya tenemos nuestro canal en WhatsApp. Suscríbete. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas en México, Estados Unidos, Panamá, España, Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador, Nicaragua, Perú, Canadá y en el resto de los países donde escuchan este podcast. Suscríbanse y dejen sus comentarios. Tampoco olviden que cada lunes hay un nuevo capítulo de este podcast, La Caverna de los Beatles. Nos despedimos el día de hoy con la canción que grabó Paul McCartney el 17 de noviembre de 2022 con The Rolling Stone y que fue publicada apenas el viernes pasado, 20 de octubre de 2023, en el álbum Hackney Diamonds. Se trata de la canción Beat My Head Off, una canción punk en la que Paul solamente graba el bajo, sin cantar, pero en donde tuvo un acoplamiento total con los Rolling Stones, según lo dicho propiamente por Mick Jagger. Y nos despedimos, como decía Enrique Rojas Páramo. Si quieres recordar la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Gracias por acompañarnos en La Caverna de los Beatles. Nos despedimos el día de hoy con la voz de Manuel Guerrero Magaña. conductor de El Club de los Beatles. A su memoria. Hasta siempre, Manuel. Esta fue la emisión vespertina del Club de los Beatles. Soy Manuel Guerrero. Recuerda, la Beatlemanía es universal. Esto fue One, two, three, four. La Caverna de los Beatles.